Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga, que estamos con un montón de contenidos relacionados con el cine, con el mundo de las series, en estas dos horas aproximadas de podcast para escuchar o descargarse en el momento que prefiráis. Comenzaremos, como siempre, con nuestra galería de estrenos, con lo más destacado del mes de marzo. Es verdad que ya la sombra de los Oscar ha pasado, pero ¿hay algún estreno destacable que merece atención? En esa sección Vampiros de Cine, Imogen nos traerá la cinta La Sombra del Vampiro, que se acerca a la figura del actor, extraño actor, Max Schreck, durante el rodaje de Nosferatu, película por la que William Dafoe fue candidato al Oscar como mejor actor de reparto hace unos años. Abrimos nueva sección, sección histórica, sección breve, sección clásica, llamada El Túnel del Tiempo, en este caso dedicada a la recientemente fallecida Jane Russell, un mito erótico de los años 30, y después tuvo su momento de gloria en Los Caballeros las prefieren rubias junto a Marilyn Monroe. También actualidad en Cinema Expresso, la actualidad del mundo de las series, en reportaje esta semana la serie Scraps, en banda sonora Valor de Ley y Cisne Negro, dos scores que fueron eliminados de la carrera por el Oscar porque suponían demasiadas variaciones, se basaban demasiado en temas ya conocidos previamente. Terminaremos con nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber, en este recorrido de dos horas por el cine, por la música, por los guiños y, en definitiva, por nuestra afición común, el placer de hablar de cine. Comenzamos ya esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva. Los mandos técnicos, Carlos Granil Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 19. Estoy mucho más decidida de lo que crees y al final ganaré. ¿Qué ganarás? ¿Cuál puede ser la victoria de una gata en un tejado de zinc caliente? Seguramente continuar en él mientras lo resista. No podemos dejar de empezar este podcast con el recuerdo a Elizabeth Taylor, una de las últimas grandes leyendas del cine clásico, del Hollywood de toda la vida, de aquel al que muchos nos hizo enamorarnos del cine. Y también de ella, la estrella de los ojos violeta, ganadora de dos Oscar y dueña de una vida de película repleta de maridos, escándalos y amantes. Cuenta en su filmografía con más de 70 títulos, que la han convertido por derecho propio en una leyenda del séptimo arte. El 23 de marzo, sus ojos violetas se cerraron definitivamente, pero ahora su recuerdo, su leyenda, es más grande que nunca. Sus padres, Francis y Sarah, estadounidenses y marchantes de arte, se instalaron en Londres tras contraer matrimonio en 1926. En 1929 tuvieron su primer hijo, Howard, y tres años más tarde nacería Elizabeth. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, regresaron a Estados Unidos, afincándose en Los Ángeles, donde presentaron a la pequeña en multitud de castings de toda índole. De este modo, tras debutar en la Universal, la Metro la convirtió en estrella juvenil con un contrato de larga duración de $30,000 al año. Gracias al éxito de Fuego de Juventud, de Clarence Brown, o las películas de la perra Lassie, como Lassie Come Home y El Coraje de Lassie, ambas dirigidas por Fred M. Wilcott. Con la Warner estrenó la comedia Recursos de Mujer, de Michael Curtis, junto a William Powell e Irene Dunne, volviendo a la Metro, donde estrenó taquillazos como Mujercitas, de Mervyn LeRoy o El padre de la novia, de Vincente Minnelli junto a Spencer Tracy. La clase ha terminado. Espero que esto te sirva de lección. La presumida. Así aprenderás a no ser tan revoltosa. Emmy March, vaya a cerrar la puerta. Señor Davy, si le prometo no volver a dibujar nunca más en mi pizarra, cuando usted me haya mandado a hacer cuentas, podré irme. ¿Tengo su promesa? Sí, señor. Muy bien. Deme su pizarra. No. Su pizarra, señorita March. Por Dios, profesor. ¿No ha oído? Señoritas, no aparto la vista de ustedes. ¿Es obra suya, señorita March? Sí, señor. Sí. Deme la regla. Extienda la mano. En alto. En alto. Dispuesta, señor Davy. Váyase, señorita March. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Davy. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te he dicho? ¿Te ha pegado palmetazos? Cuenta. No me ha dicho nada. Se acobardó al oírme decir que seguramente mi madre me sacaría de esta miserable escuela cuando supiera que me habían humillado. Y añadí que no podía quedarme a discutir más tiempo, porque tenía que prepararme para ir a un baile esta noche. Baile organizado en mi honor por el señor James Lawrence, el millonario. Y que no podía soportar la desgradación de verme obligada a estar en una escuela con tantas chicas mal educadas que meten sus narices sucias en los asuntos de la gente resfinada y elegante. Presumida. La década de los años 50 la inició con Un lugar en el sol, de George Stevens, un drama romántico donde coincidió con Montgomery Clift, con el que iniciaría una estrecha amistad y con el que volvería a coincidir en El árbol de la vida y De repente el último verano. Tocó el género histórico con Ivanhoe, de Richard Thorpe, basada en la célebre novela decimonónica de Walter Scott junto a Joan Fontaine y Richard Taylor. Para entonces, a los 18 años, ya había contraído un primer matrimonio con el millonario Conrad Hilton Jr., que duraría apenas un año, al que seguiría de inmediato un nuevo enlace con el actor británico Michael Wilding, 20 años mayor que ella, con quien tuvo dos hijos, Michael y Christopher. Ahora decidme qué finalidad os trajo. Me mandaron dejar esto en vuestro alojamiento. ¿A estas horas y por la ventana? ¿Quién os envió? ¿Habéis perdido el habla? ¿Quién os envió? Señor, vengo de la casa de Isaac de York. Abrid el cofre. ¿Para quién es todo eso? ¿Para vos? Si fuesen de Isaac, me las hubiera dado antes de abandonar yo su casa. Estas joyas no son suyas. Es el legado asignado a mi ama por su madre. ¿Quién es vuestra ama? Rebeca, la hija de Isaac. Encargóme que os dijese que son para vuestra armadura y vuestro caballo, para que podáis contender en Asby. ¿Os dio vuestra madre su anuencia, Rebeca? Mi madre fue asesinada en otro país hace 2 años. Y eso impulsó a mi padre a traerme a Inglaterra. Si fuese vencido, el caballo y la armadura serían confiscados por el vencedor y todo esto se perdería. No seréis vencido. Pero si lo fuera... Inglaterra sucumbiría también. ¿Tanto amáis a Inglaterra? ¿Puede un prisionero amar a su prisión? Entonces, ¿por qué me dais vuestras joyas? En pago de la vida de mi padre. Vuestro padre ya me recompensó por ello. Y yo lo hago ahora. Si flaquease vuestro ánimo y no lucharais en Asby, entonces devolvédmelas. En caso contrario, venced con ellas. Venceré. Eso es lo que esperaba hoy. Puedo marcharme ya. ¿Sola, no? ¡Escudero! ¡Bamba! ¡Escudero, Bamba! ¡Ese soy yo! Voy, mi señor. Mi escudero cuidará de vos. Gracias, señor caballero. Escolta a esta dama hasta la casa de Isaac de York. Con gran placer, mi señor. Os deseo suerte, señor. Adiós. ¿Por qué adiós? ¿No estaréis presente en Asby siendo vos quien me ha alistado? No esperéis verme en Asby, señor. ¿Por qué no? Porque no sería discreto presentarme allí. Y aún lo sería menos si os vieran saludarme. ¿Pero por qué? Porque mi padre es judío, señor. ¿Por qué si no? En 1956, la Metro la cedió a la Warner, uniéndose a uno de los proyectos más ambiciosos de la década, Gigante, la adaptación de la novela homónima de Edna Ferber, de nuevo bajo las órdenes de Stevens y compartiendo cartel con Rock Hudson, uno de sus mejores amigos desde entonces, James Dean, Carol Baker, Sal Mineo, Dennis Hopper y Mercedes McCambridge. La película supuso un antes y un después en su filmografía, embarcándose a partir de entonces en proyectos más arriesgados. Te quiero. Vaya. Gracias. Ahora hablamos de negocios. De negocios. Bien, no os preocupéis. Continuad. Estaré calladita como un rato. Te aburrirás, nena. Es pesado. No, sé que me va a encantar. Leslie, estamos hablando de política. Te casaste conmigo en Washington, ¿recuerdas? Allí somos todos políticos. Y muy bueno. Pueden seguir hablando, me gustará. Esto es cosa de hombres. Leslie, ¿quieres una taza de café o una copita de licor? Cosa de hombres. Oh, Dios bendito. Preparad mi rueca, muchachas, que me voy a hilar con las viejas al amor de la lumbre. Oh, vamos, Leslie, no se busque complicaciones con la política. ¿Quiere decir que soy incapaz de pensar, señor juez? ¿Quieres que te lleve yo al café, Leslie? ¿Usted también me echa, tío? No estás normal, Leslie. Me encuentro perfectamente. Mis glándulas de adrenalina funcionan bien. ¿Me permiten que les diga una cosa? Viven ustedes como hace 100,000 años. Deberían vestir pieles de oso y llevar mazas de piedra. ¿Política? ¿Negocios? ¿Quieren decirme qué mal hay en eso para que una mujer no pueda intervenir en la conversación? De este modo, al año siguiente volvió a coincidir con Cliff en El árbol de la vida, de Edward Dimitrik, que le valió su primera nominación al Oscar. En 1957, tras divorciarse de Wilding, se casa con el productor Michael Todd, con quien tendrá a su tercer hijo, una niña llamada Lisa. Sin embargo, la felicidad duró muy poco, pues Mike, como era conocido familiarmente, fallecería al año siguiente en un accidente aéreo durante el rodaje de una de sus mejores películas. Cierto joven maestro que instruye a la juventud en la inflamatoria doctrina de la abolición acoge en el orden privado de su vida doméstica a dos personas de color. La situación de esas personas de cuyas libertades los abolicionistas pretenden hacer un monopolio es, cuando menos, sospechosa. ¿Adivinas a quién se refiere? Me parece que tienes razón. En la política como en la caridad ha de empezar uno por dar ejemplo. Que es precisamente lo que me propongo. ¿Qué me dices de Bessie y Suna? ¿A dónde vas a parar? Querida, tendrás que libertarlas o deshacerte de ellas. ¿Por qué? Han vivido en mi casa desde que vinieron al mundo. No sabrían vivir sin mí fuera de casa. No te entiendo, Johnny. Es sencillamente tonto. Después de haber estado en el sur conmigo, ¿cómo puedes sentirte abolicionista? Susana, recuerda que no estamos en el sur. Aquí no puedes tener esclavas. Johnny, te agradeceré que no discutas conmigo. Sabes que no me encuentro bien. Cariño, no quiero discutir. Quiero, entiéndelo, que no haya esclavos en mi casa. Oh, señor, me gustaría verme a 100 leguas de aquí. Detesto el lugar y los vecinos. Preferiría estar en una cueva, sí. ¿Cuándo alguien del sur se hubiera atrevido a injuriarte? Recuerda lo amables que estuvieron contigo. Eras el primero en ponderarlo. Sobre todo, no sé cómo puedes compartir y defender las ideas de ese Lincoln. ¡Uf! Lincoln. ¿Por qué lo desprecias si no le comprendes? Lo desprecio por... Lo sabe todo el mundo. Tienes que haberlo oído por fuerza. ¿Qué sabe todo el mundo? Que por sus venas corre sangre negra, por eso los defiende. ¿No me crees? Pregúntale a Garbu Jones. Susana, solo te exijo que te deshagas de las chicas o que le señales un sueldo, lo que prefieras. Tu amor es una mentira. Has fingido quererme. Sé que me detestas porque soy del sur. Fuiste indagando detalles de mi vida. Querida, haz lo que quieras. Pero si hoy no les das la libertad, no esperes que vuelva a casa. Ese año se produjo uno de los momentos míticos de su carrera cuando sus ojos violetas se cruzaron con los azules del emergente Paul Newman en la adaptación a la gran pantalla de la obra de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc, dirigida por Richard Brooks, que le reportaría su segunda nominación al Oscar. Su estatus se asentaba y en 1959 estrenaba de repente El último verano de Joseph Mankiewicz, un auténtico tour de force frente a Katharine Hepburn, acompañadas por su inseparable Cliff, por el que ganó el Globo de Oro y consiguió su tercera nominación consecutiva al Oscar. El verano pasado te enamoraste de Sebastián, ¿verdad? Intenté darle lo que tú siempre le habías dado, la comprensión y el amor que tú le dabas. Mi hijo y yo compartíamos un único y maravilloso amor. Había comprensión entre nosotros. Una especie de contrato, un pacto entre los dos. Oh, ya sé. Él lo rompió, rompió el pacto que habíamos hecho cuando se apartó de mí y se la llevó a ella a viajar con él mientras creaba su poema. Incluso cuando estaba conmigo había veces que se asustaba, pero yo sabía cuándo y de qué. Yo me inclinaba sobre la mesa hacia él y le tocaba las manos. No decía una palabra, solo le miraba y le tocaba las manos con las mías. Por la mañana continuaba su poema de verano. Lo continuaba hasta terminarlo. Yo no pude ayudarle. Naturalmente que no, él era mío. Yo sabía cómo ayudarle, yo sí podía, tú no. Lo intenté. Yo hubiera dicho, podré hacerlo. De acuerdo, le fallé. Lo supe el día que volamos a cabeza de lobo, desde el lugar donde dejó de escribir su poema. Porque había roto nuestro pacto. Sí, algo se había roto. Esa sarta de perlas con la que las madres viejas retienen a sus hijos. Separándoles de la muerte. No, de la vida. Separándoles de la vida. ¿Qué sabes tú? Tú eras la extraña, la intrusa, la destructora. Nosotros éramos la vida. Os nutríais de vida, los dos, saciándoos sin cesar. Las personas eran objetos para vuestro placer. Eso es lo que tú le enseñaste a él y él a ti. Vosotros erais más que meros mortales. No necesitábamos a nadie más que a nosotros. Sebastián solo te necesitó mientras le fuiste útil. ¿Útil? Quiero decir, joven, capaz de atraer. Vuelve a divagar, divaga y miente. Lo dejó en casa porque había perdido su... Porque tú me lo robaste. Perdido su atractivo. ¿Qué tiene que ver la atracción entre un hijo y una madre? Yo se lo digo. No hay forma de detener esas mentiras. Sí, abriéndome el cerebro. Doctor, esto ha sido un error. El error fue que me fuera con Sebastián. Cuando él se fue de casa, a ella le dio un ataque. Nada de ataques. Un ataque de histeria. Sebastián la dejó en casa como un juguete que ya no gusta. Me llevó a mí con él como un juguete nuevo en su último viaje. Mentiras, todo mentira. Doctor, las dos éramos reclamos. ¿Reclamos? Para Sebastián, él nos utilizaba como cebo. Y cuando ella ya no pudo atraer al mejor pez a la red, la dejó totalmente de lado. ¿Cebo para qué? For what would the better fish? We procured for him. She used to do it in the smart, fashionable places they went to before last summer. Sebastián era vergonzoso con la gente, ella no, y yo tampoco. Pero ambas hicimos lo mismo para él. Ambas hicimos contactos para él. No puedo oír estas obscenidades. Deténgala, doctor. Sacadme la verdad del cerebro. ¿Es eso lo que quieres, tía Bai? Bien, pues no puedes. Ni siquiera Dios puede cambiar la verdad de que no éramos más que un par de... ¡Doctor! ¡Es la verdad! ¡Mire cómo nos destroza con su lengua viperina! Tiene usted que arrancar esa horrible historia de su cerebro. ¿Cuánto dinero quieres pagar para que hagan eso, tía Bai? Aléjeme de ella. Sáqueme de aquí. Sáqueme de esto. La apreciada estatuilla llamaba a su puerta y también el escándalo al iniciar a los pocos meses de su viudedad una relación con el cantante y actor Eddie Fisher, casado con su amiga, la también actriz Debbie Reynolds, que supuso el divorcio de esta pareja y el consecuente cuarto matrimonio de Taylor. ¿Trabajando? Intentándolo. Arreglos para mañana. Te admiro. ¿Por qué? Por tu fe, constancia y rectitud. Domingo por la mañana ya hueles a whisky. Una marca excelente. Tiene 20 años. ¿Y el tabaco? Siempre dije que lo probaría todo alguna vez. ¿Has probado el sentido común? Solo en casos desesperados. ¿No notas nada extraño en mí esta mañana? Ojalá lo notara. Mira. ¡Pero mira! Está bien, te mueres por decirme de dónde lo has sacado. Lo he robado. Claro, no me extraña. Solo temporalmente. Para vengarme de una persona. ¿Por qué quieres vengarte? Porque me ha puesto furiosa. Me dejó dinero. Lo oyes bien, me dejó dinero. ¿Tú qué hubieras hecho? No lo sé. Porque mi trabajo tiene como objeto ganar dinero. Eso no fue trabajo. Además, se me rompió el traje. No tenía otro. Con que me llevé algo llamativo y elegante. En 1960, tras vencer una grave enfermedad para la que precisó de una traqueotomía, ganó el Oscar por Una mujer marcada, un drama dirigido por Daniel Mann y coprotagonizado junto a su nuevo marido, Fisher. Liz se dispuso en lo más alto de su carrera, siendo la actriz mejor pagada, cobrando $1,000,000 gracias a su siguiente trabajo, el megalómano proyecto de la Fox Cleopatra, su segunda colaboración con Mankiewicz. Durante el eterno rodaje, inició un romance con su compañero de reparto, Richard Burton, que interpretaba a Marco Antonio. Ambos trabajarían juntos ese mismo año en el remake de Hotel Internacional, de Anthony Askew. Un nuevo revuelo mediático, alentado por el Vaticano y la moral de la época, ya que ambos estaban casados y que acabó en divorcio para los dos y en el quinto matrimonio para la actriz y el segundo para Burton. La pareja adoptó una niña, María, convirtiéndose en una de las uniones más famosas de Hollywood, tanto fuera como dentro de la pantalla, ya que ambos protagonizarían títulos como Castillos en la arena y, sobre todo, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Mike Nichols, que supuso el segundo Oscar de la actriz. Muy bien, George. Gracias, Martha. Fantástico. Me alegro de que te haya gustado. Oh, es que has estado muy bien. Ha sido un buen trabajo. Hacía tiempo que no te veía tan eufórico. Es que tú me estimulas mucho, amor. Eres un hijo de puta. Tú puedes ir por el mundo como un beduino enfurecido, destrozándolo todo a tu paso y atemorizando a medio mundo. Pero si otro trata de hacerlo, ¡oh, no! Hijo de puta. Muñeca, lo he hecho únicamente pensando en ti. Creí que te gustaría. Sangre y masacre, como a ti te gusta. Pensé que iba a excitarte, que vendrías como una loba en celo hacia mí, jadeando y moviendo los pechos. Lo has jorobado otra vez, George. Va, vamos. Lo has echado todo a robar. Tú puedes continuar sentada bañada en ginebra, puedes humillarme, despedazarme y quedarte tan tranquila como si no pasara nada. A ti te gusta. A mí no me gusta. ¡Claro que te gusta! ¡Por eso te casaste conmigo! Eso es una mentira perversa. ¿Aún no lo sabías? Marta. Me duele la mano de tanto pegarte. Marta. Año tras año. Ilusa, eres una ilusa. No es eso lo que yo esperaba. Siempre creí que te gustaba. Ahora me... Creíste que me gustaba. Estás loca. Tú sí que estás loco. ¡Tú sí que estás loco! ¡Basta! ¡Estás loco! ¡Basta, Marta! ¡Más que loco! ¡Me los pagarás! ¡Basta! Vaya. Te lo estás pasando en grande, ¿no es verdad, George? Seguro que te voy a liquidar de una vez por todas. En 1967 la pareja estrenó tres títulos, La mujer indomable de Franco Zeffirelli y Doctor Faustus, dirigida por el propio Burton, y Neville Cornelius Comediantes de Peter Gengel. El sexto título que estrenarían juntos en los 60 sería La mujer maldita de Joseph Losey. Sulle tavolo, voglio. What are you grinning about? What's so funny, huh? Stranzi. Stranzi, che stranzi. You mustn't call them that. It has a very insulting meaning. I know what it means, Miss Black, and that's what I meant it to mean. Now tell them to bring the table over here so I can put my chair in the shadow when I want it in the shadow. My skin's too delicate to be in the sun for more than half hour intervals. Now tell them what I want put on the table. A cold bottle of mineral water, suntan lotion, cigarettes, codeine tap, a bucket of ice, a glass, a bottle of brandy, my newspapers. The Paris Trib, the Rome Daily American, the Financial Times, the Wall Street Journal, the Daily Express. What's that goddamn thing? Something he gave me to give you. It seems he makes mobiles. Does he seem like some kind of a nutcase to you? No. Help me out, will you? The sun's making me dizzy. Oh, God damn, you broke the skin with my ring. Bring a telex report out to me. Ow! Shit and your mother! God damn it! I signed myself into a criminal institution. En los años 70 continuaría su carrera, aunque disminuyendo considerablemente su participación, destacando Pacto con el Diablo de Peter Ustinov, por el que consiguió el Oso de Plata en el Festival de Berlín, Miércoles de Ceniza de Larry Pearce, la fallida El Pájaro Azul de George Cukor junto a Jim Fonda y Ava Gardner, el musical A Little Night Music o la adaptación de la novela de Agatha Christie El Espejo Roto. En 1980, junto a un reparto donde se encontraba su amigo Rod Hudson, Angela Lansbury, Kim Novak y Tony Curtis. Para entonces, ya se había divorciado de Burton, volviéndose a casar, pero la reconciliación apenas duró un año. El sexto marido fue el político del Partido Republicano John Warner entre 1976 y 1982. Ella sentía que él la utilizaba como reclamo para lograr un escaño y acabó dándose la bebida. Tras separarse de Warner en el año 82, ingresaría en la clínica Betty Ford y ahí reconocería que además del alcohol llevaba más de tres décadas enganchada a las pastillas para dormir y a los analgésicos. ¡Esa víbora! ¡Ese maldito hijo de perra de Marty Fenn! ¡Siempre se ha comportado como un sapo baboso! Él es el que pone el dinero para tu reaparición, compréndelo, cariño. ¡Meter a esa asquerosa rubia oxigenada en mi película! ¡Y en el papel de reina virgen! Tan solo aparecen dos escenas y en ninguna contigo. Lola Brewster, actriz. Si ha leído el guión, le habrá salido una ampolla en el dedo. De todos modos, es tu película. No se recordará a nadie más que a ti. Oh, Jaycee. ¿Lo crees de veras? Estoy seguro. Oh, Dios mío. Dios mío, después de tanto tiempo, ¿tú no crees que he perdido facultades, verdad? No, estás mejor que nunca. Tranquilízate. Oh, amor mío. Eres tan bueno conmigo. Siempre lo has sido. Pero esa mujer... ¡Maldita zorra! Si la miras con detenimiento, tiene tantas arrugas en su cara que parece un campo recién arado. Si quieres, no la retrataré con filtro. ¿Con filtro? Tendrías que utilizar una manta india. Y vas a tener también que doblar su voz o corregir el guión y decir que Isabel de Inglaterra era de Nueva Jersey. Bolsas, bolsas, desapareced. Y otra vez con Doris Day, volved. Los 80 los dedicó casi por completo a trabajos en televisión y teatro, amén de su lucha para combatir el cáncer y el SIDA, a partir de la muerte de su amigo Rock Hudson, víctima de esta enfermedad, en 1985. En los 90, su presencia se redujo a meras colaboraciones, como su último papel en Los Picapiedra, donde era la suegra de Pedro Picapiedra, contrayendo su octavo matrimonio con el albañil Larry Fortensky, matrimonio que duró hasta el año 1996. Los últimos años estuvieron marcados por la enfermedad, sus múltiples operaciones, una mala salud de hierro, así como su aparición en actos solidarios junto a varios artistas, como su buen amigo Michael Jackson, siempre con ese aire de gran diva de los Hollywood clásicos. ¡Fíjate qué borrachera! ¡Apesta como un mofetasaurio! ¡Ah! Mamá, yo me encargo de esto. Oh, Pedro. ¿Qué está haciendo este fósil aquí? ¿Es que he vuelto al Pleistoceno? Bueno, alguien tiene que quedarse aquí al cuidado de mi hija y de mi nieta. Mientras tú te vas de juerga con un atajo de neandertales. Oh, sí, ¿eh? Bien, pues para su información, mi club ya no admite a neandertales. Él roba vuestros ahorros para sacar de apuros al enano de al lado. Mientras tanto, mi hija tiene que lavar la ropa en el río. Tengo una idea en mi cabeza. ¡Deja ya de echarte flores! ¡Se acabó! ¿Dónde está mi porra, Vilma? ¡Inténtalo si te atreves, Gordon Flores! ¡Si fuera un hombre, le pegaría un...! Debería daros vergüenza este comportamiento. Bastante trabajo tengo ya con avergonzarme de él. Bastante tiene con cargar con ese cuello. Bueno, basta, callaos los dos. Mamá, Pedro es un marido estupendo y me ha dado muchísimo. ¿En serio? ¿Qué te ha dado este hombre a ti, aparte de sombra? Tom, Vilma, te pudiste casar con Enrico Piedrelli, el hombre que inventó la rueda. No obstante, tuviste que elegir a Pedro Picapiedra, el hombre que inventó la excusa. Escúchame bien, Perla. No voy a ser un don nadie toda mi vida. Un día de estos llegaré a ser alguien, un tío importante. Entonces viviremos con mucho lujo y Vilma tendrá todo lo que merece. Y cuando llegue ese día, va a tragar tanta saliva que tendrá que tomar clases de natación. Oh, pobre, pobrecita mía. Cuando pienso todo lo que tuvo que sacrificar tu padre por tu bienestar. Corderos, bueyes, oh, tu hermano Jerry. Sí. Oh, Vilma, hazle a tu madre un favor. Llama a Enrico Piedrelli. Aunque luego no funcione la cosa, siempre podrás comprar neumáticos con descuento. Sí, mamá. Chao, chao. Yo le enseñaré. ¡Lo enseñaré a todo el mundo! Pues claro que sí, Pedro. Ni más mejor sin Frodo. Ahora vamos a dormir. Elizabeth Taylor tiene el récord de ser la única actriz nominada 4 veces consecutivas al Oscar, superada solo por Bette Davis con 5 en la categoría de mejor actriz entre 1958 y 1961. Recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1992. Fue homenajeada con el premio Cecil B. DeMille en 1985 por la Academia de Hollywood, en 1993 gracias a su labor humanitaria, el Sindicato de Actores y la Academia Británica. Sus ojos violetas se han cerrado para siempre, pero quedará para todos en el recuerdo como un perfecto ejemplo de mito, elegancia, belleza, talento y divismo difícil de superar y, sobre todo, difícil de encontrar en las nuevas generaciones. Dejad que vea si esos hijos están maduros. Cuando están verdes, su sabor es agrio, como una punzada. Me siento extrañamente despierta, como si vivir fuese un sueño largo y profundo, el sueño de otro, un sueño que por fin acaba. Pero ahora empezará mi propio sueño. Y nunca acabará. Antonio. Antonio, espera. Estrenos en el que destacamos lo más sugerente que ha dejado la cartelera en este mes de marzo, desde la animación, la ciencia ficción, las comedias eficientes o la memoria histórica. También cine de autor, muchas variantes que repasamos a continuación. En un mundo mejor, violencia y frustración soterrada. Cuidado, cuidado, cuidado. Una camilla. Eso es. ¡Hola, papá! ¡Hey! ¡Hola, cariño! Me alegro mucho de verte. Estaremos pendientes, pero sabemos que no es fácil para Elías. Anton, tú viajas mucho y además... tenéis problemas entre vosotros. La historia va desde un campo de refugiados en África hasta la cotidiana grisácea de una ciudad danesa de provincias. Las vidas de dos familias se entrecruzan y nace una extraordinaria, aunque arriesgada, amistad. Pero la soledad, la fragilidad y la tristeza están esperando para aparecer. Muy pronto, la amistad se transforma en una peligrosa alianza y en una persecución desaforada con la vida en juego. Susan Bier abandona el dogma en esta película europea sobre la violencia latente en las sociedades de hoy en día. La directora de Brothers, o Después de la boda, consiguió con esta película el Oscar a la mejor película de habla inglesa este año. Dijiste que no sufriría. ¿No ves que a mí también me duelen esas cosas? No me lo creo. Rango, un camaleón en el lejano oeste. ¿Habéis visto? ¿Qué opina, Doc? Este halcón está muerto. El ciclo de la vida. ¿Quién diantres eres tú? Me llaman Rango. La historia sigue el viaje de transformación de Rango, un camaleón que vive protegido como una mascota familiar común mientras se enfrenta a una importante crisis de identidad. Después de todo, ¿a qué puedes aspirar cuando tu único objetivo en la vida es camuflarte? Cuando Rango accidentalmente termina en Dirt, un pueblo arenoso y peligroso que pueblan las criaturas más astutas y caprichosas del desierto, el lagarto menos valiente descubre de repente la oportunidad de destacar. Acogido satisfactoriamente como la última esperanza del pueblo, el nuevo sheriff Rango se verá obligado a desempeñar su nuevo papel. Después de vivir situaciones de acción endiabladas y encuentros con personajes extravagantes, Rango comienza a convertirse en el héroe que solo una vez pretendió ser. Corey Verbinski ha rodado esta película en stop motion captando los movimientos de los actores, entre ellos un Johnny Depp que interpreta al camaleón protagonista. Lo demás es un divertimento surgido de la combinación de cine de animación con guiños cinéfilos al género del western, y más concretamente a cintas como la trilogía del dólar de Sergio Leone, o Miedo y Asco en Las Vegas, también con Depp de protagonista. Compadres, os doy una última oportunidad para que lo penséis. Desenfunda. Tú tranquila, tengo un plan. Destino oculto. Matt Damon y Emily Blunt separados por el destino escrito por Philip K. Dick. Usted es ese que se presenta al Senado, ¿no? Yo soy ese, sí. ¿Está empadronada en Nueva York? Tengo pinta de ser de aquí. David. Tengo que irme. Lo siento. ¿Quién era? No lo sé. ¿Controlamos nuestro destino o nos manipulan fuerzas invisibles? David Norris es un ambicioso político a punto de conseguir un asiento en el Senado de Estados Unidos, cuando conoce a la guapa bailarina de danza contemporánea Ellis Sellas, una mujer totalmente diferente de todas las que conoce hasta ahora. No tratan de darse cuenta de que se están enamorando de ella, pero unos personajes misteriosos hacen todo lo posible para apartarlos el uno del otro. David comprende que se enfrenta a los agentes del destino, los hombres de la oficina de ajustes. Están dispuestos a usar el considerable poder del que disponen para impedir que David y Ellis se unan. Parece que lo tienen todo en contra y no le queda más remedio que escoger: dejarla marchar y aceptar el camino predestinado, o arriesgarlo todo y enfrentarse al destino para estar con ella. Matt Damon, Emily Blunt y Terence Stamp en una nueva adaptación al cine de Philip K. Dick, uno de los tótems de la ciencia ficción. Y vamos a hacer que se cumplan. Esta mañana has conocido a una mujer en el autobús. Me estaba mirando las piernas. El vestido me ha dejado indefenso. ¿Y eso qué tiene que ver? Tu trayectoria en este mundo ya estaba encauzada. Se suponía que no volverías. Spansi, los niños de Rusia recuperados por Carlos Iglesias. Llevamos estos niños españoles hasta Stalingrado. Pasaremos allí la guerra, hasta que la ganemos y podamos volver. Al poco tiempo de comenzar la Guerra Civil Española, la República envió a 3.000 niños a la Unión Soviética para protegerles de los bombardeos de Franco. Los primeros en salir fueron los niños sin padres, los niños de los orfanatos. Nuestra protagonista femenina se llama Beatriz, hija de una familia acaudalada de derechas con padre y hermano falangistas que tuvo la mala suerte de quedarse embarazada de un hombre que se negó a casarse con ella. Al no poder abortar por creencias religiosas ni asumir su maternidad fuera del matrimonio, se convierte en víctima de su propia ideología y tiene que esconder a su criatura en un orfanato de Madrid. Al enterarse del inminente viaje de su hijo a Rusia, roba la identidad de una republicana muerta, Paula, para ofrecerse de voluntaria como cuidadora de los niños y de esta forma emprende un viaje terrible junto a su hijo. En él está rodeada de sus enemigos naturales a miles de kilómetros de su país y su gente. En junio del 41, Hitler invadió la Unión Soviética. En septiembre estaba a 16 kilómetros de Moscú. El convoy de niños españoles huye de Stalingrado. La continua llegada de tropas de refresco para la defensa de Moscú entorpece y una y otra vez el viaje de los españoles. En una de estas paradas se les une un comisario político del Partido Comunista de España que va a curar sus heridas de guerra a Samarcanda. Este personaje se convertirá en nuestro protagonista masculino. Se llama Álvaro. Carlos Iglesias dirige su segunda película, también mirando al pasado y a la emigración de los españoles tras un franco 14 pesetas. En el centro de la tormenta, el pasado siempre vuelve. En la antigüedad, las personas ponían pesadas piedras en las tumbas de sus muertos para que sus almas no vagaran y afligieran a los vivos. Espero que esta pobre chica estuviera muerta antes de que empezaran a cortarla en pedazos. Pero yo estaba a punto de aprender que los muertos pueden flotar en el aire con la... Nueva Iberia, Luisiana. El detective David Robinson sigue la pista de un asesino en serie cuya debilidad son las chicas jóvenes. Mientras vuelve a casa, después de estar en la escena de un nuevo crimen, Dave conoce al glamuroso actor de Hollywood, Elron Sykes. Sykes se encuentra en la ciudad rodando su nueva película, que está coproducida por uno de los líderes locales del crimen organizado, Bibi Fitzbalboni. Es el propio Sykes quien le cuenta a Dave que ha visto un cuerpo tirado en un pantano, el cadáver descompuesto y encadenado de un hombre negro. El descubrimiento saca a relucir recuerdos del pasado de Dave, y tiene la sensación que los dos casos están relacionados. ¿Me llama mentiroso? 5 años después, la pequeña Lola por fin se estrena en España, el nuevo trabajo del director Bertrand Tavernier. Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, Mary Steenburgen y Ned Beatty forman el atractivo reparto de esta cinta. El estado de Luisiana. Incendies. Descubriendo el pasado de una madre. Mamá. Mamá. ¿Estás bien? Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos. Simón Marwan y Jean Marwan. Te acabas de enterar de que... A. Tu padre está vivo. Y ve, tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Cuando el notario Lebel hace a los gemelos Jean y Simon Marouin la lectura del testamento de su madre Nahual, se quedan atónitos al ver que les hace entrega de dos sobres. Uno destinado a un padre que ellos creían muerto y el otro a un hermano cuya existencia ignoraban. Jean ve en este enigmático legado la clave del silencio de su madre, encerrada en un mutismo inexplicable en las últimas semanas antes de su muerte. Decide viajar de inmediato al próximo Oriente para exhumar el pasado de una familia de la que no sabe prácticamente nada. Y aunque a Simon no le importan los caprichos póstumos de una madre que siempre se ha mostrado distante y poco afectuosa con ellos, el cariño que siente por su hermana lo impulsará a reunirse con Jean. Juntos recorrerán el país de sus antepasados, siguiendo la pista de una Nahual muy lejana de la madre que han conocido. Respaldados por el notario Lebel, los gemelos se remontarán al comienzo de la historia de la mujer que les dio la vida y descubren un destino trágico marcado a fuego por la guerra y el odio, y el valor de una mujer muy especial. Incendies es una película muy recomendable sobre el conocimiento de uno mismo y sobre el valor humano de las personas. Nominada al Oscar a la mejor película extranjera representando a Canadá, la película adapta la obra teatral de Bagdy Moubar. El mundo según Barney. Vida y milagros de un tipo poco corriente. Es para ti. Hasta lo he firmado. Jodiste a todas las personas que conocías y te importaban. El mundo entero sabrá qué clase de mamón asesino eres en realidad. Te vendría bien un caramelo de menta. Historia de un hombre aparentemente corriente que tiene una vida extraordinaria. El cándido relato de Barney, tal como nos lo cuenta, recorre 4 décadas y 2 continentes. Y nos lleva por los numerosos buenos momentos y por algunos de los malos de su larga y pintoresca vida. La razón por la que Barney debe contarnos su historia, o al menos su versión, es que su peor enemigo acaba de publicar un libro revelador que saca a relucir los capítulos más comprometedores del pasado de Barney. Los muchos y en numerosas ocasiones, turbios acuerdos empresariales que le llevaron al éxito, los 3 matrimonios que han llegado a su fin, y, aquí viene el mayor problema, la misteriosa desaparición de Boogie, el mejor amigo de Barney, un posible asesinato del que Barney sigue siendo el principal sospechoso. Dado que su memoria empieza a fallar y tiene la mala costumbre de emborracharse hasta perder el sentido en los momentos clave, Barney nos lleva con paso inseguro por el camino de los recuerdos, no solo para explicar a su vida a los demás, sino para explicársela a sí mismo. La película destaca gracias a un Paul Giamatti excelente, ganador del Globo de Oro y mejor actor de comedia por este papel, bien secundado por Rosamund Pike, Mimi Driver, Scott Speedman y, sobre todo, por un chispeante Dustin Hoffman, que interpreta a su padre. Muy elogiable la labor de maquillaje, candidato al Oscar, que se encarga de caracterizar a los personajes a lo largo de toda una existencia. Se basa en la novela del mismo título de Mordecai Richler. Voy a seguir hablando sin parar porque tengo miedo de que si paro va a haber una pausa o un intervalo y tú vas a decir ya es tarde o debería irme. Ahí está, la pausa. Nunca me abandones. Los sentimientos que genera el paso a la madurez. Me llamo Kathy. Tengo 28 años. Ahora me paso los días evitando mirar al futuro, recordando el pasado, lo que nos ocurrió a mí, a Tommy y a Ruth. Kathy, Tommy y Ruth pasan su infancia en Hailsham, un internado inglés aparentemente idílico donde descubren un tenebroso e inquietante secreto acerca de su futuro. Cuando dejan atrás el refugio que les brinda el colegio y se aproximan al devastador destino que los aguarda en su edad adulta, tienen también que hacer frente a los profundos sentimientos del amor, los celos y la traición que amenazan con separarlos. La película adapta la célebre novela de Kazuo Ishiguro, autor del que ya se llevó al cine Lo que queda del día. Un trío de jóvenes actores británicos al alza, Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield, nos hacen sentir las pasiones de los protagonistas en este relato de pasiones, secretos y reproches. Dirige Mark Romanek, realizador de Retratos de una obsesión. Juntos mientras duró el colegio. Siempre esperé que se separasen, pero nunca ocurrió. Romeo y Julieta, el clásico de Shakespeare, vuelve a estar presente. Los gnomos rojos y los azules han sido enemigos siempre. ¡Preparados! ¡Listos! La historia de amor más grande jamás contada, protagonizada por Enanos de Jardín. La maravillosa obra de Shakespeare experimenta una transformación disparatada y tremendamente divertida. Romeo y Juliet, al igual que sus cuasi homónimos, tienen que superar un sinfín de obstáculos al verse envueltos en una disputa entre vecinos. ¿Podrá esta pareja vivir feliz para siempre de flamenco, rosas de plástico y demenciales carreras de cortadores de césped? Una simpática historia animada que no puedo dejar de recordar a que ya es todo un referente en el cine. Toy Story. De Kelly Ashbury, director de Shrek 2, con canciones clásicas de Elton John. El rito. Anthony Hopkins se convierte en exorcista. Hay un nuevo programa en el Vaticano diseñado para volver a instruir al clero en el rito del exorcismo. Un segundo, ¿quiere que sea exorcista? 2 meses en Roma no es mal sitio. Basada en hechos reales, cuenta la historia del seminarista Michael Kovac, al que envían a estudiar exorcismo al Vaticano a pesar de sus dudas sobre esta polémica práctica e incluso sobre su propia fe. Con su profundo escepticismo como armadura, Michael desafía a sus superiores a buscar el problema en la psiquiatría en vez de demonios a la hora de tratar con personas poseídas. Hasta que no le envían como aprendiz del poco ortodoxo padre Lucas, un legendario sacerdote con miles de exorcismos en su haber, la armadura de Michael no empieza a caer. A medida que se introduce en un preocupante caso que parece trascender incluso la habilidad del padre Lucas, empieza a vislumbrar un fenómeno que la ciencia no puede explicar ni controlar, un mal tan violento y terrorífico que le lleva a poner en tela de juicio todo en lo que cree. El rito ha sido número uno en la taquilla de Estados Unidos, con un Anthony Hopkins en su salsa en una nueva cinta americana del sueco Mikael Hafström. Tras Sin Control, 1408, la inédita Shanghai y la no suficientemente conocida pero destacable Evil, esta es su nueva entrega. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Ten cuidado, Michael. Que optes por no creer en el diablo no te protegerá de él. Los primeros signos de una posesión son sutiles. El mensaje de un poeta. I fell in love and I needed to express my feelings. How? Tres historias enlazadas. El desarrollo de un histórico juicio por obscenidad en el 57. Las revelaciones de un artista rebelde que rompe barreras para encontrar el amor. La rendición, un imaginativo viaje a través de una profética obra maestra que sacudió a toda una generación, se suman para crear un polifacético y multidisciplinar retrato de Hall. Una obra que se oyó en todo el mundo. En el San Francisco del 57, una obra maestra de la literatura estadounidense fue llevada a juicio. La historia se desarrolla a partir de tres hilos entrelazados. El juicio, la mano del joven escritor Allen Ginsberg y el propio poema, cuya animación corre cargo del novelista gráfico y colaborador de Ginsberg, Eric Drucker, el cual lo ha concebido como una fantasía beat, y cuya música ha compuesto Carter Burwell. La forma multidisciplinar en la cual se desarrolla la película es un reflejo de la sorprendente originalidad del poema. James Franco, María Louise Parker, John Hamm, Jeff Daniels y David Strathairn en un fiel reflejo de la obra que marcó la cumbre de la llamada generación beat, de la que el escritor Allen Ginsberg fue el principal representante. We're free. Sin compromiso, Natalie Portman y Ashton Kutcher son amigos con derecho a roce. No recuerdas mi nombre, ¿verdad? ¿Lo pasaste bien anoche? No estuvo mal, nada especial. Adam, te dejaste los calcetines en mi cuarto. ¿Ah, sí? Hola, campeón. Hola. Oye, ¿qué pasó anoche? Me diste una paliza, qué gusto. Ya estás despierto. Emma, anoche me acosté con alguien de este apartamento. No, con nadie. Entonces solo me quedé dormido en tu sofá. Sí, estabas desnudo y llorando. ¿Te gusta? No puedo salir con ella, la veo como una amiga. Cuando a los 14 años, Emma rechazó los tímidos requiebros adolescentes de Adam en la puerta del gran pabellón de Camp Weehawken, ninguno de los dos sabía nada del sexo real y adulto. Pero sí que lo saben cuando años después, Emma y Adam vuelven a encontrarse, como parecen haber hecho al azar toda su vida, y terminan en la cama practicando sexo. Y practicándolo muy bien. Pero esto no será suficiente para que Emma termine con su alergia morrocotuda a las relaciones. Nuestro protagonista masculino también las rechaza, mayormente porque su padre, una antigua estrella de la televisión, está saliendo con una reciente exnovia de Adam. Ambos deciden prescindir del follón emocional que conlleva una relación y ser simplemente amigos con derecho a roce. Rollo sin cuelgues, sexo sin sustos, coito sin coste. Sin ataduras, mentiras, celos, achuchones, emoticones ni desayunos compartidos. Sin te echo de menos, sin apodos para ciertas partes del cuerpo, sin liarse o lo que es lo mismo, sin compromiso. Aunque habrá que ver si son capaces de mantenerlo. Comedia romántica con Natalie Portman, Ashton Kutcher y Kevin Kline a cargo de Ivan Reitman, el mítico director de Los Cazafantasmas, Poli de Guardería o Junior. Ahora encasillado en comedias románticas como Seis días y siete noches y Mi super exnovia. Brindo por eso. Es un plan terrible y autodestructivo y te apoyamos al 100%. ¿Adam? Hay que ver lo que eres capaz de rendir. Gracias. Inside Job, la crisis económica que nos asola. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. 兄弟已经进入了破产清算程序. The regulators, they had the power to do every case. Documental que narra las causas y los culpables de la crisis financiera del 2008 y que intenta arrojar luz sobre los ejecutivos, políticos y educadores que jugaron un papel importante en los sucesos que precedieron la crisis económica mundial. Esta crisis, con un coste de más de 20 billones de dólares, ha significado para millones de personas la pérdida de sus hogares y sus empleos, y ha puesto en peligro la estabilidad económica de prácticamente todos los países desarrollados, desde Estados Unidos hasta Islandia, China y Grecia. Inside Job se alzó el pasado mes de febrero contra el Oscar a Mejor Documental. Charles Ferguson no es un novato en este campo. Su nombre sonó con fuerza en 2007 por el excelente Knowing Inside. Para aquel documental, en el que analizaba la política de la administración de George Bush en Irak, fue nominado al Oscar. Consiguió el premio especial del jurado documental en Sundance, los premios del Círculo de Críticos de Nueva York y Los Ángeles. Inside Job está narrado por Matt Damon, decepcionado públicamente ante la colocación de Barack Obama al respecto. El mal ocasionado no ha impedido que los causantes de esta crisis sigan en altos puestos de responsabilidad. Inside Job enseña, hace reflexionar y provoca una rabia interior ante lo difícil que se presenta arreglar esta situación. What can we believe in? There's nothing we can trust anymore. We had a whole group of people looking at this for whatever reason. You can't be serious. If you would have looked, you would have found things. Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. ¿Cuántos cigarrillos ha fumado hoy? Demasiados. Por cada uno que fuma usted, yo fumo medio. He hecho por los judíos todo eso lo que he podido. No es verdad. No, Oscar, no puedo sí hacer puede más. Hacer más. No. ¿Cuántos van? Más o menos 850. ¿Más o menos qué, Stern? ¿Más o menos qué? Cuéntelos, ¿cuántos? Ya está. Puede acabar esa página. ¿Qué dijo Goethe acerca de esto? Usted le dijo simplemente cuántos obreros necesitaba y... no estará comprándolos. ¿Está comprándolos? ¿Le paga por cada uno de estos? Si todavía trabajara para mí, esperaría de usted que me disuadiera. Me está costando una fortuna. Acabe la página y deje un espacio al final. ¿Cómo se cura? Vampiros de cine. Thank you. ¿Hasta dónde puede llegar un director para lograr el mayor realismo en su película? Esto es lo que podríamos preguntarnos al visionar La sombra del vampiro, película dirigida por Elias Meij y protagonizada por John Malkovich y Willem Dafoe. El film se centra en el rodaje de otra película, Nosferatu, de Frédéric Murnau, en el año 1921. Tras la imposibilidad de hacer una adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker, Murnau decide hacer una adaptación propia de la misma. El nombre de Drácula es cambiado por el de Nosferatu, y el protagonista no es el conde Drácula, sino el conde Orlok. Una leyenda urbana cuenta que Max Reck, el protagonista de Nosferatu, es un auténtico vampiro. Esta es una de las premisas más importantes del film de Meij. Cruzaremos la frontera de Checoslovaquia a las pocas horas de viaje. Sí, Herr Doctor ya estuvo allí filmando algunos exteriores. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? No. Qué raro. Se supone que allí rodaremos todas las escenas de Hatter. Las escenas que tiene Hatter con el vampiro. ¿Pero Drácula no vivía en Transilvania? No estamos haciendo Drácula. No quisieron vendernos los derechos de la novela. ¿Y quién interpreta al conde Drácula? Quiero decir, a Orlok. Se llama Schreck. Max Schreck. Estuvo en la compañía Reinhardt cuando Murnau la dirigía. ¿Schreck? ¿Estás seguro del nombre? Es un actor de carácter. ¿Quién te ha dicho que él interpretará al vampiro? Herr Doctor, claro. No me suena ningún Schreck en la compañía Reinhardt. Herr Doctor me dijo que estuvo con Stanislavski en Moscú. Cielos, entonces es de la escuela rusa. Como parte de su preparación, sumerge su propia personalidad en la del personaje que interpreta. Por eso no viaja con nosotros. Por lo visto, lleva varias semanas en Checoslovaquia para absorber la atmósfera del lugar, supongo. Herr Doctor me dijo que cuando empecemos a rodar, Max Schreck aparecerá siempre totalmente maquillado y vestido como el vampiro. Y lo que es más, solo trabajaremos con él de noche. ¿Y por qué a mí no se me ha dicho nada? Soy el productor. Me lo ha dicho a mí. Murnau, interpretado por Malkovich, y su equipo se trasladan a la Europa del Este para rodar Nosferatu. Allí les espera Max Reck, a quien da vida Willem Dafoe, que logró una nominación al Oscar. Reck es un auténtico vampiro, pero a la vista de los demás es un actor de método, formado por Stanislavski. Director y actor saben la verdad de su relación. Si interpreta al conde Orlok con total sobriedad y sigue las instrucciones del director hasta el final, el premio para Reck será el cuello de la estrella femenina de la película. La sombra del vampiro es una de esas películas donde queda claramente demostrado que a veces la ficción supera a la realidad o viceversa. El espectador, al analizar el comportamiento de Schreck, se encuentra en determinados momentos dudando sobre si lo que ve es producto de la ficción dentro de la ficción o los instintos del vampiro afloran en la realidad. Dios mío. ¿Qué te pasa? Láudano, eso es lo que pasa. Max Reck no existe. Si no existe Max Reck, ¿quién es? No lo sé. Pero, ¿dónde le encontraste? En un libro. Cuando yo era estudiante, una serie de pintura de todo un linaje de reyes déspotas. Se decía que eran vampiros y que vivían en Eslovaquia desde hacía siglos. Lo había olvidado por completo hasta que ella me dio del otro libro. ¿Qué otro libro, Friedrich? Drácula. Cuando vine para localizar exteriores, le encontré a él. Vivía en un antiguo monasterio. ¿Qué fue exactamente lo que le propusiste? Que interpretara el papel de un actor que interpretaba a un vampiro. ¿Por qué? ¿Qué le ofreciste a cambio? Le ofrecí la vida eterna. Y a Greta. ¿A Greta? Tenías ningún derecho, Friedrich. Lo hice por la ciencia. Y para que pasara la posteridad. Friedrich. ¡Friedrich! Se ha desmayado. Vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tiene que venir a las dos. Por su parte, Murnau no ayuda mucho a aclarar estas dudas. La obsesión del director por lograr el mayor realismo en su película le lleva a no dejar de rodar aun cuando sabe que lo que está inmortalizando en su cámara va más allá de lo dispuesto en el guión. Se retrata así en este film la necesidad de los que pertenecen al mundo cinematográfico de plasmar todo aquello que queda delante de la cámara, no importa lo que sea ni lo que suceda. Si pasa algo hay que seguir rodando, ningún obstáculo es demasiado grande para parar. ¿Cómo te sientes comiendo a su lado? Sabiendo que vas a pasar la noche con él, en el castillo, los dos solos. Le observas. Orlok, deja los papeles. Mira a Gustav. Gustav, mantén la mirada. Y ahora con la mano derecha coge el cuchillo del pan. Mírale. Respirando. ¿Qué pasará? Alarga el brazo, coge el pedazo de pan y empieza a cortarlo. Sí, cortando, cortando, sigue cortando, hacia ti, mirándole, cortando, cortando, con cuidado, cortando, cuidado con... ¡El dedo! ¡Maldita sea! ¡Mira, Nosferatu! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Diablos, Murnau! ¡Me he cortado de verdad! Voy a ver el general. ¡Lo has hecho adrede! ¡Cálmate! ¡Estaba afilado como una cuchilla! ¡Gustav, mantente en el personaje! ¡Dios santo! ¡Quitadme a esta Shaiskovska! ¡Shrek! ¿Se puede saber qué te pasa? Es un chiflado de Stanislavski, eso es lo que le pasa. Te contraté en secreto y con un alto coste. No permitiré que hundas esta producción. Herr Müller, ¿cuándo conseguiré que su equipo funcione como es debido? Empiezo a estar harto de su falta de entusiasmo. Te he visto. Gustav, lleva a los chicos al coche. Esto no me gusta. Muévete. Herr Doctor Müller apenas respira. ¡Te dije que arreglases el generador! ¡No! ¡Deja eso y coge la cámara! Hemos terminado por hoy, Herr Doctor. Alvin, ayúdame. ¡Todos al automóvil! Herr Doctor, ¿nos vamos? ¿Shrek? No. No. Él se queda. En un film donde los efectos especiales y la acción brillan por su ausencia, lo que lleva el peso son las interpretaciones. Las del rodaje son exageradas, pues cabe recordar que estamos ante una película de cine mudo, y fuera del mismo son magistrales, sobre todo si nos centramos en la conexión que existe entre Malkovich y Dafoe, pero sin dejar de lado el resto de secundarios que también sufren los efectos de la naturaleza del vampiro. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acabar con mi fotógrafo? ¡Idiota! He matado a alguno de tus hombres, Murnau. Yo no me acuerdo. ¡Acordamos unas condiciones! No finjas que lo sientes, Herr Doctor. Te conozco. ¿Por qué al fotógrafo monstruo? ¿Por qué no a la... al script? A la script me la comeré luego. No, ni hablar. Te comprometiste. Aceptaste no hacerle daño a nadie de mi equipo. Escúchame, ¿entendido? Esto ha provocado que tenga que volver a Berlín para buscar a otro fotógrafo y enviarle hasta aquí en avión. ¡Y tú! Tú te controlarás hasta que yo vuelva. Creo que ya no necesitamos al guionista. Sé que no puedo esperar que entiendas por qué y a mí mismo me molesta mucho tener que admitirlo, pero el guionista sí que es necesario. Todo mi equipo es imprescindible. ¿Ha quedado claro? No creo que el barco sea necesario. ¿Qué? El barco. ¿El barco? Dios mío, ¿qué pasa con el barco? Tenemos una docena de escenas en el barco. Pues yo no navegaré. ¡Entonces te sustituiré por un doble! ¡Haré todas tus escenas con un doble! ¡No! ¡No tendrás primeros planos! ¡Ninguno! ¿Qué te has creído? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Estaba previsto! ¡Yo soy el director! ¿Por qué no me lo has dicho hasta ahora? ¿Quieres comerte al guionista? ¡Adelante! Luego tendrás que explicar tú cómo se supone que llega tu personaje a Bremen. Bien. Rodaré sin ti todas las escenas en el mar, pero igualmente tendrás que navegar hasta Heligoland para la escena de tu muerte. ¿Y si no, qué? ¿Si no, qué? Si no, nada de Greta. Rodaremos allí sus escenas. Iré a Heligoland, pero no en barco. Heligoland es una isla. ¿Y qué? Pues que tan solo se puede llegar por mar. O aire. Dime, si accedo a llevarte en avión, dejarás en paz a mi equipo. ¿Y si no, qué? No creas que eres invulnerable. ¿Y cómo ibas a hacerme daño cuando ni yo sé cómo podría herirme a mí mismo? Un vampiro que en este caso no es nada sanguinario. El ser reflejado en esta película dista mucho de ser ese personaje ávido de sangre que a la más mínima oportunidad desgarra el cuello de sus víctimas. El conde Orlok se muestra aquí lo más comedido posible, controla sus instintos y el espectador, al ver su cara y sus gestos, puede llegar a entender cuán difícil es sobrellevar esa naturaleza monstruosa. No pretende dar pena en ningún momento, pero sí que se puede reflexionar sobre el hecho que ni el monstruo es tan villano ni el humano tan héroe, sobre todo al final de la película. Pero el tiempo indignamente cumplió su voluntad para desfigurarme, afearme, para mutilarme. Y aunque no acabó conmigo, me obligó sin piedad a vivir en presencia de la juventud inmortal. Edad inmortal frente a juventud inmortal. Y me convirtió en cenizas. El túnel. 1946. Louis Jordan, con esta canción Chu Chu Chibugi, inventa el Rayman Blues, y los habitantes de Pasadena, en California, ven asombrados como una avioneta dibuja en el cielo primaveral el título de una película y dos círculos gigantescos con dos puntos en el centro. Las tetas de Jim Russell volvían a ser noticia. Hughes solía bromear diciendo que todo el mundo conoce muy bien a las dos. La revista Life sacaba dos páginas a todo color con un soldado tricotando un jersey para ella. Se habían distribuido más de 43.000 fotografías de Jim Russell y muchas habían terminado en las manos de los soldados que acababan de regresar de la Segunda Guerra Mundial. ¡Hola, muchachos! ¡Pasen! El atractivo sexual de Jane Russell la había convertido en una de las actrices de las que más se hablaba en todo el país. Un cartel promocional enorme de su primera película, El forajido, la mostraba tumbada e insinuante en un pajar, y antes de que se la hubiera visto en la pantalla grande ya recibía más de 1000 cartas por semana. Howard Hughes la había descubierto cuando tenía 20 años y era una chica lista, decidida, de familia cristiana pero sin pelos en la lengua. Cuando un reportero la atosigó con preguntas sobre sus creencias religiosas, le espetó: oiga, las cristianas también tenemos pechos, ¿vale? Su padre. En la película Una aventura en Macao, que está ambientada en este Montecarlo del lejano oriente, Russell trabajó con Robert Mitchum, aunque los auténticos protagonistas fueran sus pechos. El periódico The New York Times dijo: es sorprendente ver la cantidad de veces que la señorita Russell se inclina hacia la cámara vestida con suéteres y con vestidos de amplio escote. Lo cierto es que Howard Hughes había exigido que se vistiera con prendas tan escotadas, entre comillas, como estuviera legalmente permitido. Hughes dedicó horas a planear las tomas de los pechos para la película. Escribió un informe con 4 páginas a un solo espacio que describía todos los aspectos del asunto, desde el entorno de los pechos hasta los vestidos que tuviera que llevar porque temía que produjeran un efecto de pezones múltiples debido a la tela que formaba pequeños bultos. El dueño de la RKO convirtió a Russell en una devoradora sin prejuicios. ¿Quiénes son todos esos hombres de la chaqueta azul? ¿Tal vez una orquesta? No, señorita, es el equipo olímpico. Viajarán con ustedes en el barco. ¿El equipo olímpico? Sí. ¿Para mí? Vaya, dentro de todo estoy de suerte. Elijo el lanzador de pesos. Fuera de la pantalla, Jane Russell se dedicaba a las obras benéficas. Adoptó 3 niños y resistió la comparación con Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, superándola en piernas bonitas, bailando y cantando. Cuando Howard Hughes vendió la RKO en 1952, se aseguró de que su amiga Jane firmara un contrato antes por $1,000,000, que fue cobrando durante los siguientes 20 años sin tener que rodar ninguna película. Ahora nos ha dicho adiós, con casi 80 años, la chica con los pechos mejor pagados de la historia. Bye bye, baby. Remember you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though I'm the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me then, my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. Expreso. De actualidad. Este parece ser el sonido con el que cada día tiene que convivir Quentin Tarantino y con el que comenzamos nuestro rincón de actualidad en Cinema Expreso. Tarantino ha denunciado a su vecino, el también director y guionista Alan Ball, creador de A 2 metros bajo tierra y ganador del Oscar al mejor guion original por American Beauty, por haber instalado en su casa un zoo de aves exóticas. El creador de Malditos Bastardos ha señalado que los gritos escalofriantes que emiten los pájaros de Ball, creador también de la serie True Blood, no le permiten concentrarse en la escritura de su nuevo guion. un portal de internet que tuvo acceso a la demanda presentada por Tarantino ha visto cómo el director intentó arreglar el problema amistosamente, pero ante las negativas de Ball se vio obligado a presentar una denuncia. En dicha demanda, Tarantino, que está inmerso en la escritura de un spaghetti western, acusa a Ball de haber creado un zoo tropical en su chalet con un grupo de aves exóticas como loros y guacamayos, que emiten, según él, ruidos casi prehistóricos durante 7 u 8 horas al día. Hace dos podcasts anunciamos que Henry Cavill tendrá la responsabilidad de llevar la mítica S de Superman en el proyecto a cargo de Zack Snyder, pero los últimos fichajes han provocado que la cinta haya ido ganando interés. Diane Lane ha sido elegida para interpretar a Martha Kent, la madre de Clark Kent Superman. Snyder ha dicho al respecto que esta era una pieza muy importante del reparto porque Martha Kent es la mujer cuyos valores ayudaron a dar forma al hombre que conocemos como Superman. Estamos encantados de tener a Diane en el papel porque puede transmitir la sabiduría y las maravillas de una mujer cuyo hijo tiene poderes más allá de su imaginación. Su marido y padre adoptivo de Superman, Jonathan Kent, será interpretado por nada más y nada menos que por Kevin Costner. También, según recientes declaraciones del director, Jonathan Kent no es tan solo la figura paternal que Clark tuvo, el hombre que estaba allí para ayudarle a entender lo que estaba destinado a hacer en el mundo. Kevin será capaz de comunicar la fuerza sosegada de este americano rural que se alzó como el mayor superhéroe de todos los tiempos. El objetivo es que Superman tenga un proceso como los Batman de Nolan, partiendo de cero y dejando atrás el peso de las anteriores entregas del personaje. Ahora el proyecto gana todavía más potencial, también con el fichaje de Amy Adams como Lois Lane, el interés amoroso del héroe. Después de haber tanteado a nombres como los Dali Seif, Diane Kruger, Rosamund Pike o Kristen Stewart, finalmente es la simpática pelirroja la que encarnará al personaje femenino por antonomasia del héroe de DC Comics. La elección es todo un chute de talento, ya que si algo ha demostrado Amy estos años es que es capaz de meterse en cualquier tipo de papel y salir victoriosa de ello. Una apariencia débil e inocente de la que Adam saca la fuerza cuando es necesario. Su posición en la industria está más que consolidada como una de las grandes de su generación. Ya atesora 3 nominaciones al Oscar y ya tiene en su haber algún título taquillero como el de Encantada. Adams tiene el referente anterior de Margot Kidder y Kate Bosworth en las versiones cinematográficas. Otro dato es que a Clark Kent le gustan las chicas maduras, ya que Henry Cavill tiene 27 años y Amy Adams 36. Superman ha encontrado a su chica y a más miembros del reparto, y más de uno encontrará en este título mayores alicientes para ver lo que hace Snyder con el personaje que inmortalizó en el cine Christopher Reeve y que luego no llegó a funcionar con Brandon Routh. Al proyecto de Warner ya solo le queda encontrar al villano de la película, Michael Shannon, Viggo Mortensen, Gerard Butler o Edgar Ramírez de la miniserie Carlos han sido los últimos nombres mencionados. Y ya sabemos cuál será el próximo proyecto después del Oscar de Tom Hooper, el director de El discurso del rey. El Satán de la parroquia fincheriana tiene nuevo proyecto después de ganar la estatuilla. Y además, un proyecto de relumbrón. La Universal se ha hecho con los servicios de Tom Hooper para dirigir la versión del famoso musical inspirado en la vida de Víctor Hugo, Los Miserables. El autor de la versión teatral cantarina, Cameron McIntosh, producirá con la working title el film con guion de Bill Nicholson, que ya ha participado en Gladiator o Elizabeth la Edad de Oro, y lo que se pretende es comenzar la producción antes de finales de 2011 en Europa. Será el segundo proyecto de Universal adaptando un musical de Broadway tras Mamma Mía en 2008. La anterior versión de Los Miserables al cine, en este caso adaptando la obra original y no el musical, fue un fracaso, a pesar de contar con la dirección de Bill August y el reparto estelar de Liam Neeson, Jeffrey Rush, Uma Thurman y Claire Danes. Los Miserables ha representado con éxito en todo el mundo y actualmente se representa también en la Gran Vía madrileña. Of the vamos con otro tipo de titulares, otro tipo de contenidos de actualidad que marcan el Cinema Expreso, que como siempre comentamos con Ana Lula, que por cierto, junto a Rodason, está llevando a cabo un excelente cicloforum. Desde aquí recomendamos su visita en el foro de nuestra web dedicado a David Fincher, un director sin Oscar, pero con una gran legión de seguidores en nuestra comunidad. Vamos con Ana Lula, con la actualidad del Cinema Expreso. Javier Bardem es el candidato número uno para protagonizar La Torre Oscura. Ron Howard ya le ha hecho la oferta directamente a Bardem, con nominación al Oscar e hijo recién nacido, para que interprete a Roland Deschain, el protagonista principal de la referida adaptación de la serie de 7 novelas de Stephen King, La Torre Oscura. Todo está concebido como 3 películas y una serie de televisión que tendría el mismo reparto que los filmes, con Howard dirigiendo la primera parte de la serie y por lo menos supervisando el resto de la adaptación masiva. ¿Aceptará el actor finalmente? Con Viggo Mortensen definitivamente fuera del proyecto, la alternativa parece ser que sería Christian Bale. La idea es que el reparto se mantendría tanto para la serie de televisión como para las 3 películas que se quieren hacer sobre la mayúscula obra de Stephen King. La intención es arrancar con una película épica y lanzar posteriormente la serie. Más adelante se estrenaría el segundo largometraje cinematográfico para pasar a una nueva temporada de la serie en la que Deschain sería joven. Una tercera cinta larga daría pie a la tercera temporada televisiva con un Deschain viejo. Las series servirán de apoyo a los films, pero no serán necesarias para su comprensión. No sabemos si Bardem estará muy por la labor de hipotecar su carrera a este tipo de proyecto que te agarra y ya no te suelta. La materia oscura es una mezcla de géneros que incluye la literatura fantástica, la fantasía científica, el terror y elementos del western. La serie de novelas de Stephen King cuenta la búsqueda de la metafórica Torre Oscura y de su verdadera naturaleza por parte de Roland Deschain, un pistolero que toma el nombre del poema épico de caballerías El Cantar de Roldán, atribuido al monje normando Turoldo. Glenn Close apunta para los Oscars de 2012 como Albert Nobbs. Viéndola, ese parece ser su objetivo. Hay que recordar que es la actriz viva sin Oscar con más derrotas. 5 nominaciones infructuosas para una clásica de la interpretación. En The Singular Life of Albert Nobbs, Close interpreta a una mujer que en la Irlanda del siglo XIX se hace pasar por hombre para poder trabajar como mayordomo. Para ello, la actriz se ha despojado de cualquier atisbo de feminidad. Pelo corto, un maquillaje que hace que sus rasgos parezcan masculinos, un traje de hombre de la época, un sombrero y un bastón, y voilà, ni rastro de la mujer que hay en ella. Esta película, basada en una historia corta del escritor irlandés George Moore y de la que Close también es productora, es un proyecto que la actriz siempre ha querido hacer. Siempre he querido llevar al cine esta historia. Creo mucho en el potencial de esta película y la capacidad para llevar al espectador a un viaje divertido, emocionante y sorprendente. La actriz se ha quejado más de una vez de los escasos papeles interesantes que hay actualmente en el cine para mujeres de su edad. Durante estos años ha triunfado en la pequeña pantalla con la serie Daños y Perjuicios. Midnight in Paris abrirá el Festival de Cannes 2011. I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Entre los próximos 11 y 22 de mayo tendrá lugar la 64 edición del Festival de Cannes. Hace una semana se desveló que Robert De Niro va a ser el encargado de presidir el jurado de la sección oficial. También se ha anunciado que Midnight in Paris, la nueva película de Woody Allen, será la encargada de inaugurar el certamen. El film, que se rodó el pasado verano en la capital francesa, tiene en su reparto a actores como Marion Cotillard, Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Michael Sheen o Adrien Brody. Y también destaca la presencia de la primera dama de la República Francesa, Carla Bruni Sarkozy, que realiza una breve intervención. El delegado general del certamen, Thierry Frémaux, considera a Midnight in Paris como una maravillosa carta de amor a París. Se trata de una obra en la que Woody Allen profundiza en las cuestiones planteadas en sus últimas películas, nuestra relación con la historia, el arte, el placer y la vida. Para su 41º largometraje, demuestra una vez más una enorme inspiración. James Cameron critica a Hollywood y a los Oscar. James Cameron ha declarado al diario alemán Der Spiegel: Hollywood está falto de ideas y regido por el negocio de las continuaciones. Esto quiere decir que se rueda una segunda parte de algo que ya tuvo éxito porque todo el mundo en Hollywood sabe lo importante que es que una película se convierta en una marca antes de llegar a los cines. Cuando pasa algo así, como es el caso de la historia de Harry Potter, entonces te pones en una ventaja de años luz. Desgraciadamente, estas marcas se tornan cada vez más ridículas. Hasta se quiere hacer una película con el juego Batalla Naval. Eso degrada el cine. Unas declaraciones que no dejan de ser curiosas, teniendo en cuenta que él contribuirá a ello con las secuelas de Avatar. Por otro lado, también ha mostrado su descontento con que Christopher Nolan no haya conseguido la nominación a Mejor Director por Origen para los pasados Oscar. Origen me encantó, y creo que debería haberse llevado más nominaciones. Creo que Nolan ha firmado el mejor ejercicio de creación y dirección de cine del año, pero ni siquiera ha estado entre los candidatos. Robert De Niro es el que más veces ha muerto en el cine. Algunas curiosidades nos dejan aquellos encargados en escarbar en algo tan trivial como quién o quiénes han protagonizado más muertes en el cine. Cualquiera diría que es más fácil no sobrevivir a un metraje completo que salir airoso, pero hasta para fallecer al final hay que tener arte. Es la cuarta entrega de Rambo la que contabiliza más muertos en una sola película, pero eso no significa que el mismo desgraciado caiga una y otra vez. Solo unos pocos han sufrido el mayor número de decesos ante su público. Robert De Niro es el actor que más veces ha fallecido en el cine, concretamente en 14 de sus películas. No diremos cuáles para no destripar finales. Le siguen Bruce Willis con 11, Johnny Depp con 10, Dustin Hoffman con 9, Al Pacino con otras 9, lo mismo que Jack Nicholson y Brad Pitt. Y a continuación tenemos a Denzel Washington y Christian Bale con 8 veces y George Clooney con 5. Hemos comentado en portada, Tarantino prepara un Spaghetti Western. Quentin Tarantino ya tiene nueva película en mente y será una de esas que llevaba tiempo intentando realizar y que muchos fans llevaban años esperando, su propio Spaghetti Western. Franco Nero, que cubriría la cuota de actor olvidado que Tarantino vuelve a poner en la palestra, comentaba en una entrevista que la película estará cargada de humor, acción y tendrá una gran historia. Llevará por título El Ángelo, el Bruto e il Saggio, en homenaje a El Buono, el Bruto y el Cativo, El Bueno, el Feo y el Malo, de Sergio Leone. Además, el actor comenta que ya hay varias personas involucradas en la producción de la cinta y que la acompañarán en pantalla Case Carradine y Fred Williams. El que sí está confirmado es Christoph Waltz, que de esta manera repetiría con Tarantino tras Malditos Bastardos. Además, esta película tiene el aliciente de que será la excusa ideal para que se produzca definitivamente la colaboración entre Ennio Morricone y Tarantino. El compositor era su elección para Pulp Fiction, y por problemas de fechas no pudo hacer la música de Malditos Bastardos, así que seguramente será la primera opción en su lista y le veremos rumoreado dentro de unos meses. Colin Firth critica la censura de Estados Unidos al discurso del rey. Según declaraciones recogidas en el diario The Guardian, Colin Firth criticó la decisión de la distribuidora en Estados Unidos, la compañía de Weinstein, de publicar una versión de la que se han eliminado las palabrotas que pronuncia en un determinado momento como indignado monarca. Las palabrotas tienen un sentido, no es que me guste ese tipo de lenguaje, pero en el contexto de la película no podría ser más apropiado, no resulta vicioso o insultante, dijo el actor británico. El director del filme, Tom Hooper, que ganó también un Oscar de Hollywood, se manifestó asimismo descontento con la censura estadounidense, aunque admitió que es importante que llegue a todo tipo de audiencias. Los censores le dieron en un principio la calificación de R, lo que significa que los menores de 17 años debían ir acompañados. El distribuidor estadounidense intentó en vano que la aprobaran para público más joven y optó entonces por eliminar todas las partes malsonantes para que fuera apta. ¿Habrá más Bridget Jones? El éxito de los bestsellers de Bridget Jones, personaje creado por Helen Fielding, se traspasó aplastantemente a las megapantallas de los cines de todo el mundo. La cinta, El diario de Bridget Jones, costó unos 25 millones de euros y recaudó cerca de 282 millones de dólares planetarios. Después, su secuela, Bridget Jones Sobreviviré, hizo lo propio con sus 262 millones y medio de dólares globales cuando se había invertido en ella unos 40. Así, no es de extrañar que si Fielding abre la boquita para decir que está escribiendo la tercera entrega de la saga, Universal Pictures esté ya pidiendo vez para adaptarla al cine. De hecho, es así. Cuentan que Helen ha empezado a escribir otra continuación más sobre la vida de su retable retoño literario. Danny Boyle lleva a Frankenstein al teatro. Danny Boyle toma las tablas de los escenarios del West End londinense con Frankenstein, una revolucionaria y espectacular nueva versión del clásico de la literatura de terror, aplaudido por la crítica y bendecido por la taquilla, tanto que la obra estrenada a principios de febrero y que tenía que estar en cartel hasta el 17 de abril, ya ha sido prorrogada hasta el 2 de mayo, con lo que los turistas con destino a Londres podrán intentar comprar, desde el 10 de marzo, alguna entrada anticipada. En caso de que no fuera posible, aún quedan dos opciones. Asaltar la taquilla del Olivier Theater para conseguir alguna de los day pass que se ponen a la venta el mismo día de la función, o contentarse con el pase, en directo, que se realizará de la obra en los cines de la cadena Odeon, Johnny Lee Miller en su segundo trabajo con Danny Boyle después de su arrollador Sick Boy, The Transporting, y Benedict Cumberbatch, el nuevo Sherlock Holmes de la BBC, y al que veremos próximamente en el War Horse de Steven Spielberg, son los protagonistas de este Frankenstein particular en el que los actores se turnan los roles centrales. Una noche uno encarna al Dr. Frankenstein y la siguiente a la criatura. De esta manera, contaba Boyle, el espectador centra su atención no en el maquillaje, sino en el trabajo de los actores y en el texto. Jack James Franco y Mila Kunis en Los Mundos de Oz. James Franco, tras su cuestionada presentación en los Oscar, ha aceptado finalmente el papel en Oz, The Great and Powerful, precuela del mago de Oz que prepara Sam Raimi. Franco ya había trabajado con el director en la trilogía de Spider-Man, e iban a volver a hacerlo ya que preparaban juntos la nueva entrega de las aventuras de Jack Ryan, así que esta decisión no sorprende mucho. Robert Downey Jr. y Johnny Depp eran los actores que anteriormente habían sido relacionados con el proyecto. La historia de esta precuela presentará a Franco dando vida a un hombre que a bordo de un globo aerostático acaba en esta tierra mágica donde posteriormente se convertirá en el mago de Oz. El personaje es un cara dura y un conquistador nato, y uno de los puntos centrales de la película será su intento de enamorar a las brujas. Mila Kunis también se une a la película interpretando a la bruja del oeste. Los dos actores tuvieron una breve aparición conjunta en la comedia Noche Loca. Michelle Pfeiffer vuelve con Tim Burton. Michelle Pfeiffer volverá a trabajar con Tim Burton en su próximo proyecto, Dark Shadows, adaptación de la serie de televisión homónima de los años 60. Se trata de una historia que sigue las desventuras del vampiro Barnabas Collins, al que interpreta Johnny Depp, en un mundo habitado también por otras criaturas. Pfeiffer daría vida a la matriarca de los Collins y supone su reunión con Burton 20 años después de Batman Vuelve. Se une así a un reparto formado por Depp, Jake Earl Haley, Eva Green, Bella Heathcote y Lena Bohan Carter. Está previsto que el rodaje dé comienzo el próximo mes de abril. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops. Comenzamos nuestro repaso por la actualidad del mundo de las series con parada obligatoria en un nombre que ha generado muchas noticias tanto en Twitter, en las redes sociales, en los medios. Las últimas semanas en el mundo televisivo, Charlie Sheen. Tras las polémicas de las últimas semanas, el actor mejor pagado de la televisión fue definitivamente despedido de su serie, Dos Hombres y Medio, después de muchas idas y venidas, de entrevistas escandalosas, de cuentas de Twitter que batieron récords y de fotos subidas de tono colocadas en la red, la bomba explotó. Ya es oficial, Charlie Sheen no seguirá en Dos Hombres y Medio. Warner Bros. Television emitió un comunicado en el que anuncia, tras meditarlo profundamente, que prescinden de los servicios del actor de manera inmediata. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrirá con la serie? En estos momentos se encuentra paralizada hasta fin de temporada y por ahora ni la cadena ni su creador y guionista Chuck Lorre han dicho nada sobre el futuro de la serie, que ahora va por su octava temporada. Aún así, es bastante probable que la serie continúe sin Sheen, simplemente porque si no la CBS estaría arriesgando más de $250 millones en ventas de sindicación y estaría también perdiendo una de sus series más vistas en su parrilla actual. Y en pleno tinglado con la marejada de Charlie Sheen y el incierto rumbo de Dos Hombres y Medio, la CBS ha contraatacado confirmando que una de sus series de cabecera renueva por dos temporadas más. Es Cómo conocí a vuestra madre. La sexta temporada ha sabido recuperarse de la floja tanda de episodios anterior y ahora la única crítica es que el asunto de saber quién es la famosa madre del título seguirá alargándose sine die. Carter Bayes y Craig Thomas, creadores de la serie, han comentado últimamente que la historia ha entrado en su tercer acto, así que no sería extraño que estuvieran ya colocando algunas de las piezas del final. De momento tiene 2 años más de margen para planificar su historia. Kevin Spacey y David Fincher volverán a coincidir después de Seven y La Red Social en el remake de Castillo de Naipes. Se prepara la adaptación estadounidense de este extraordinario thriller político, rodado inicialmente en forma de miniserie para la BBC en 1990, en el que el despiadado Francis Urquhart va salvando obstáculos cada vez más difíciles en su camino por convertirse en el hombre más poderoso del país. El original estaba interpretado por Ian Richardson y ganó el Emmy al mejor guión para miniserie o telefilm. La producción adapta la novela de Michael Dobbs, que fue consejero de Margaret Thatcher y jefe de gabinete del Partido Conservador. Tanto actor como director cruzan de nuevo caminos después de La Red Social, en el que Spacey estaba como productor ejecutivo y David Fincher como director. El realizador dirigirá el piloto y producirá esta serie que todavía no se sabe en qué canal se emitirá. Kevin Spacey dará vida al personaje protagonista. Y ahora en el reportaje de Emilio Luna hablamos de una de las series, de las comedias pues más exitosas de la última década, un giro de tuerca al tan conocido subgénero de series de médicos y de hospitales. Serie emitida por la NBC, que se enfoca en las vidas personales y profesionales de los distintos personajes que trabajan en Sacred Heart, un hospital docente. Ofrece personajes parlanchines, bromistas, con diálogos a ritmo rápido, surrealista, con imágenes que se presentan como ensoñaciones de los personajes principales, etc. Esta última característica originalmente se centraba por completo en el personaje principal, el doctor John Dorian, sin embargo se amplió a la ensoñación de otros personajes conforme la serie progresaba, primero en episodios especiales y después integrando dichas ensoñaciones a las del doctor protagonista, pero siempre de manera ocasional. El último capítulo de la serie se emitió en el año 2010, después de que su protagonista principal, Zach Braff, abandonara la producción en su 8ª temporada, después del desgaste evidente de la serie y de las temáticas de los capítulos. A pesar de todo, la serie está compuesta de 9 temporadas, 180 episodios, cada uno de 22 minutos aproximadamente, y además de suponer un soplo de aire fresco en la parrilla televisiva en la primera década del siglo XXI y también muy recurrente sus reposiciones en la televisión española como en los medios americanos internacionales, destaca porque convirtió a su protagonista, Zach Braff, en uno de los actores mejor pagados de la televisión. La serie terminó el año pasado, en 2010, en su 9ª temporada, después de que la NBC le transmitiera sus derechos a la ABC, que después del abandono de su actor protagonista, de su buque insignia, decidió no continuar con la serie más allá de esa 9ª temporada. En todo caso, fue un nuevo éxito del productor ejecutivo Bill Lawrence, que alcanzó la fama en 1996 como creador de Spin City, aquella serie protagonizada por Michael J. Fox. Así que nos reímos un rato con esta sitcom en un hospital. Scraps, Emilio Luna nos la trae en su habitual reportaje en Cine en Serie. Siempre he podido dormir en cualquier circunstancia. Tormentas, sirenas, lo que sea. Pero esta noche no he pegado ojo. Supongo que hago tanto el payaso porque estoy nervioso. Pero es que hoy no es un día cualquiera. Es mi primer día. Soy el mejor. Cuatro años en la Facultad de Medicina y toneladas de préstamos sin pagar han hecho que me dé cuenta de una cosa. ¿Podrías insertarle un tubo nasal gástrico al paciente de la 230 y avisar al médico de guardia? Que no tengo ni idea. Superman. y tardía sorpresa ha supuesto Scraps, una comedia desenfadada que ha sido emitida por Canal Plus, 4 y ahora por diversos canales de la televisión digital. Centrada en el Hospital Sagrado Corazón, Scraps es una parodia muy al estilo de la mejor etapa de los hermanos Zucker y Jim Abrams, Aterriza como puedas. Valiente, imaginativa y original, Scraps narra las ensoñaciones del médico interno novato John Dorian y sus compañeros en el centro médico neoyorquino. Me han mandado aquí. Oh, ¿tu primer día, Bambi? Sí. Carla cuidará de ti, no me mires mientras trasladamos a alguien. ¿Por qué? Ahora vendrá el doctor Cox. Hola, doctor, me llamo... Inserta un gota a gota. Luego me presento. Carla, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Te rocías con el perfume o llenas la bañera de perfume y chapoteas un poco en él? Es mi olor. Venga, ya lo has hecho con cadáveres. Este tío está vivo, pero tienes que metérselo a través de la piel. ¡Yo! Se acabó el tiempo, Carla, hazlo tú. Necesitaré un análisis de sangre. ¿Puedo hacerlo yo? Cállate y observa. Sé bueno con Bambi. ¿Por qué este tío intenta morirse cada día a la hora de mi almuerzo? Es usted un insensible. Gran error. Este hombre tiene 90 años, sufre de demencia total. Está al lado del cuerpazo de Carla y ni siquiera se inmuta. ¡Ay, qué amable eres! Sí, lo soy. ¿Y su subconsciente? Eisenhower era marica. Creo que gracias a Dios no nos pasará nada. Y a partir de este momento, cuando yo esté en la habitación, mantén el pico cerrado. Numerosos gags y momentos divertidos en unos amenos 25 minutos de emisión. Creada en 2006 por Phil Lawrence, Spin City para ABC, Scraps es el perfecto contrapunto para series dramáticas del género hospitalario, como Urgencias, Anatomía de Grey, Sin Cita Previa o House. JD, tú sigue metiéndolos y yo sigo sacándolos. Muy apropiado el comentario, Duke. Carol, estamos listos para nuestro baño con esponja. Gracias, Carol. ¿Por qué tu hijo iba vestido esta mañana como Julio César? No tengo ropa para Sam en casa, así que le he hecho agujeros en brazos y piernas a una funda de almohada. El cinturón era para que no se sintiera ridículo. JD, ahora eres padre. Tienes que prepararte mejor. Sí, nosotros hemos almacenado aceite de bebé, loción y pañales. ¿Por qué? ¿Hay fiesta este fin de semana? No hace mucho nos dimos cuenta de que si no nos movemos y nos quedamos muy quietos, Todd se acaba sintiendo confuso y se va. En fin, me siento como la cantante Natalie Imbruglia. Estoy hecho un lío. Por un lado me siento tentado a apoyar a los Gandhi. Tienes que comprarle ropa a Sam. Pero por otro lado, desde que sois padres os habéis convertido en un insoportable monstruo sábelo todo de dos cabezas. ¡Bing, bing! ¿Lo ha oído Perry? Es el sonido de su odio rebotando en nuestro amor. ¡Oh! ¡Bing, bing, bing, bing! ¡Atención, mendrugos! Muchos hacéis caso omiso a la política de turnos de 12 horas del hospital. Bien, me da igual que creáis que los pacientes os necesitan. Cuando acabe vuestro turno, quiero que os vayáis a vuestras tristes y vacías vidas. Los médicos cansados cometen errores y el hospital es el responsable. Creedme, es mucho mejor que no acabéis en un juzgado. Diles lo que pasa allí. Pues llevamos largas túnicas negras y unas pelucas rizadas blancas preciosas. Eso es en Inglaterra, Ted. ¿Estás seguro? Así que, a partir de ahora, si pillo a alguien trabajando después de su turno, lo enviaré a casa inmediatamente y le restaré el sueldo de un día. ¡Chao! Un serial cuya duración ha llegado a las 9 temporadas, siendo cancelada el año pasado, pese a contar con una media de 3 millones de espectadores a la semana. Zach Braff, el Dr. Dorian, es el carismático y ocurrente protagonista, un interno que busca sitio su trabajo con una vida llena de sinsabores. Braff ha desarrollado toda su carrera de la televisión, con un breve y exitoso paso a la gran pantalla con Algo en Común, Garden State 2004, junto a Natalie Portman. Braff ha contribuido en Scraps no solo delante de la cámara, también detrás en 3 capítulos. Pero quizás el gran reclamo de la serie son dos de sus protagonistas veteranos, el doctor y jefe del hospital Robert Kelso y el doctor Cox. La presencia de ambos en pantalla es un momento original e inigualable que el espectador está deseando en cada episodio. dentro de un reparto coral lleno de personajes hilarantes. Interpretados de manera brillante por Ken Jenkins y John McGinley, respectivamente, los dos son el principal atractivo de esta serie que bebe de las comedias ochenteras. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Me has llamado por el busca solo para saber cuánto Tylenol había que darle a la señora Lenzer? No quería exacerbar los síntomas. Es de concentración normal. Te diré cómo se hace. Le abres la boca, coges un puñado y se lo haces tragar. La dosis correcta será lo que quede dentro. Pero es que... No. En ninguna circunstancia puedes hablar en mi presencia. El doctor Kelso dice que hay que ser siempre positivo. Intentaré decírtelo de la forma más cuidadosa posible, pero no sé si podré. El doctor Kelso es el ser humano más malvado del planeta y no me extrañaría que fuera Satanás en persona. Es que esto no es como me esperaba. La mayoría de pacientes que me han tocado son ancianos y algo inestables mentalmente. Jovencito... Así es la medicina moderna. Progresos que mantienen con vida a gente que debería haber muerto hace mucho tiempo cuando perdieron calidad de vida. Tu trabajo consiste en permanecer cuerdo para que cuando entre alguien a quien puedas ayudar estés mentalmente preparado para funcionar, por el amor de Dios. ¿Qué? ¿No cree que no deberíamos hablar delante de ella? ¿Ella? Está muerta. Apúntate esto, novato. Si empujas un fiambre, nadie te pedirá que hagas nada. Ha sido como un padre para mí. Gracias. ¿Quieres otro consejo? Si descubren que las enfermeras están haciendo tu trabajo, te darán una patada en el culo que vas a flipar. Me lo temía. Que tengas un buen día. No estoy muerta del todo. Destacar la sensacional recopilación musical con lo mejor de autores americanos. Si hubiera que poner un pero a Scraps, sería que algunos episodios son irregulares en cuanto al tono humorístico, algo habitual también en este tipo de productos. Una pena su final, tras casi 10 años de humor, para una más que digna sucesora en comedia de Friends. Personajes bien perfilados y guiones acertados que alegran cualquier sobremesa. Una serie menor, de pretensiones pero de gran calidad, que será un habitual de la redifusión y un clásico del género televisivo. Una serie de fama menor en España, todo un descubrimiento sin importar el cuándo. Denle una oportunidad al cuerpo médico de Sacred Heart. Un consejo, háganse caso de las directrices del Dr. Koch. No tienen desperdicio. Bambi, cuando rompiste con Danny dijiste que era el mejor día de tu vida. No, fue porque sacaron una nueva edición de La Guerra de las Galaxias. Y los comentarios del director son una pasada. Puede que Denny no sea el amor de mi vida, de acuerdo, pero es guapa, es divertida y es muy dulce. Joder, qué gases me entran después de hacerlo. Ha llamado a una fulana, una tal Bárbara, y la he mandado a la mierda. Bárbara es mi madre. En la vida te das cuenta de cosas personales. Odio a mi novia. Y de cosas profesionales. Mira, Colombo, a 4 pasos de esa puerta está mi coche y debo llegar a casa antes de que mi esposa vuelva de su clase de aeróbic, porque si no, tendré que ayudarla a quitarse las mallas. Así que recuerda, yo te he contratado y yo puedo despedirte. Y hoy en nuestro apartado de bandas sonoras hablamos de un par que fue eliminado de la carrera por el Oscar debido a sus continuas referencias a temas ya conocidos previamente. Comenzamos con Valor de Ley. Está sonando de fondo el intimista tema de Wicked Flea apoyado en el piano. La música de Carter Barwell para esta película se basa considerablemente en el himno protestante Leaning on the Everlasting Arms de 1887, que ya sonaba en La Noche del Cazador. Según los Coen, escogieron esta música porque la protagonista es como una anciana protestante, pero a los 14 años. El himno se convierte en omnipresente a lo largo de la inmensa mayoría de los temas, convirtiéndose en un evidente tema central que lo absorbe todo, incrementado por lo relativamente breve de su duración, apenas 36 minutos, con lo que queda justificada la exclusión del score en la carrera de los Oscar. Muchos de los temas tiene un pretendido sabor añejo y de viejo oeste de finales del siglo XIX, incluso solamente falta imaginarse al pianista del salón en alguno de ellos. La banda sonora termina con el tema con el que nos quedamos, como era de esperar, el susodicho himno protestante en la versión de Iris de Men. Por tanto, suena el tema Leaning on the Everlasting Arms, himno protestante de 1887, que está incluido en la banda sonora de Valor de Ley, composición de Carter Barwell. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Mansell es el compositor habitual de las películas de Darren Aronofsky, incluyendo su celebrado Requiem por un sueño. En Cisne Negro no se sabe muy bien cómo calificar la música de Mansell, en el sentido de que está trufada de trozos del ballet del Lago de los Cisnes, pero distorsionando el material original, por ejemplo, incluyendo preludios de tensión, efectos sonoros, etc. Al margen de encontrar o no un calificativo a este experimento, el resultado es notable, lo cual no es de extrañar considerando el punto de partida, que se agradece que no destrocen. Sin duda, una música que ayuda sobremanera a ese ritmo esquizofrénico y de gran atmósfera que crea Darren Aronofsky en su alabada película Cisne Negro. Nosotros nos quedamos con el tema A New Swan Queen, el track número 5 de la banda sonora de Cisne Negro, una nueva colaboración entre Darren Aronofsky y el compositor Clint Mansell. Thank you. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Y como siempre, terminamos con nuestro apartado de búsquedas. El busco, quiero saber, las preguntas que nos podéis hacer a nuestras direcciones de correo, coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net, y también dejarlas en el foro, en la web o en las redes sociales, Facebook y Twitter, donde también nos encontráis permanentemente hablando de cine, Spooky, cuáles son los últimos mensajes que nos han llegado. Un anónimo nos envió esto. ¿Es verdad que ya no quieren a Tom Cruise para las futuras entregas de Misión Imposible? El tiempo pasa para todos y ya queda más que claro que Tom Cruise no supone en taquilla el reclamo de antaño. Solo hay que ver el pseudo fracaso de Noche y Día que estrenó este verano con Cameron Díaz. Cruise vuelve a interpretar a Ethan Hunt en la cinta que ahora se está preparando, pero se quieren cubrir las espaldas con un reparto muy atractivo y en alza, con Jeremy Renner, nominado este año al Oscar por The Town, Paula Patton, Michael Nyquist, el de Millennium, Bing Rhames y Simon Pegg. La cinta se estrenará con el título de Misión Imposible, el Protocolo Fantasma, con el fin de ser una entrega de transición que suponga el relevo de Cruise a favor de Renner para las futuras películas en el caso de que las haya. El 16 de diciembre de 2011 llegará la película a los cines. David Suárez nos pregunta lo siguiente. El motivo de mi consulta era intentar saber el nombre de una película que vi ya hace unos años. A continuación, os doy los datos que recuerdo para ver si a alguien le suena y me sabe decir. La trama de la película era una estafa. Tenían al principio y durante la película un local medio escondido como en un polígono. Aparecía el actor Bing Rhames, eso creo, en su defecto era otro actor de color, el cual no quería nunca usar los baños públicos porque decía que tenía muchos virus. Poco más se me ocurre, espero que me puedas ayudar. Creemos que te refieres a la película Confidence de James Foley, que data de 2003. En ella la vida de Jake Big podría depender de lo que no sabe. Este avispado y elegante timador acaba de estafar miles de dólares al incauto Lionel Dolby con la ayuda de su equipo. Sin embargo, cuando Lionel aparece muerto, sale a la luz que Lionel no era un primo cualquiera. Jake no tarda en averiguar que era contable del excéntrico jefe de Lampa, Winston King. No siendo una persona que se acobarde ante un desafío, Jake se ofrece a devolver el dinero a King montando el mayor golpe de su vida. La víctima será ni más ni menos que Morgan Gillett, un banquero que mantiene estrechos lazos con el crimen organizado. Con una apuesta tan elevada, Jake recurre a una atrevida carterista llamada Lily, que se incorpora al equipo para llevar a cabo un complejo plan que entremezcla créditos a empresas, contabilidad creativa, transferencias bancarias y cuentas en el extranjero. La cinta destaca por los diálogos, marca de la casa y por el buen hacer de sus actores. La película está protagonizada por Edward Burns, Rachel Weisz, Andy García y Dustin Hoffman. Y finalmente, Fran nos comenta lo siguiente. Acabo de leer en Wikipedia, dentro de la información sobre el grupo Radio Hit, que se dieron su canción Creep para la banda sonora original de la película La Red Social. Soy buen conocedor de la discografía de Radiohead y he visto la película, en versión original, por supuesto, muy buena por cierto, y yo no escucho la canción. Creep sale en ciclo, pero no en La Red Social, o eso creo. ¿Otro gazapo en Wikipedia? Hola Fran, gazapo a medias. Radiohead cedió la canción Creep no para la película, pero sí para el tráiler de La Red Social. La verdad es que la versión a cargo de un coro belga estaba bastante bien, la escuchamos de fondo, pero finalmente no fue utilizada para la película. Puedes escucharla en el tráiler. Beautiful. are things that should be easy to say when you know you love someone. Y aquí lo dejamos. Gracias a todos por vuestra atención en esta nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Espero que os haya sido de interés y que hayáis pasado un rato de relax, de ocio, escuchando la última hora, las últimas noticias sobre el mundo del cine y también los últimos comentarios a través de Lo que yo te diga. Nosotros seguimos en nuestras cuentas de correo y permanentemente hablando de cine en nuestra página web loqueyotediga.net y también en nuestras redes sociales muy activas, Facebook, Twitter, etcétera. Que lo paséis bien, sobre todo lo mejor posible, con ese placer común que es el del cine. Y si encima os apetece hablar de él, mejor que mejor. Nos tenéis las 24 horas del día en loqueyotediga.net de manera permanente. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nosotros seguimos trabajando ya para el nuevo podcast que saldrá en 2 o 3 semanas. Hasta entonces, loqueyotediga.net. Un saludo, muchas gracias y hasta el próximo podcast.